Voy a subir una nueva cápsula de la materia correspondiente ahora a las obligaciones sujetas a condición. Dentro de esa materia, la cápsula que les voy a hacer a continuación, sola y exclusivamente con dos materias, que están ahí en los apuntes que ustedes tienen. Una es el tema de la retroactividad de la condición cumplida, y el otro tema que vamos a tratar es el de los riesgos de la cosa que se debe bajo condición. Entonces, partamos por lo primero, el tema de la retroactividad de la condición cumplida. Bueno, aquí, para poder entender este problema de la retroactividad, lo primero que se tiene que saber es que, bueno, ustedes ya saben que la condición, que las obligaciones sujetas a condición pueden estar sujetas a condición suspensiva o condición resolutoria. Entonces, si la condición es suspensiva, mientras la condición está pendiente, no nace la obligación, ¿cierto? Y por lo tanto, el acreedor condicional resolutorio, perdón, el acreedor condicional suspensivo no puede exigirla porque no existe la obligación todavía. Y si el deudor paga anticipadamente, paga lo no debido porque la obligación no existe. Eso es lo propio que sucede cuando una condición suspensiva está pendiente. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema de la retroactividad en este caso? Que se celebra el contrato. Pensemos que el contrato se diga, sea mi casa para Pedro, si se recibe de abogado. ¿Ya? O le regalo mi casa a Pedro, si se recibe de abogado. Trae una donación. Se celebra el contrato. Pero la obligación de entregarle, transferirle la casa a Pedro, está sujeta a una condición suspensiva, que es que éste se reciba abogado, que es el hecho futuro de incierto, ¿cierto? Entonces, aquí la pregunta es la siguiente. Si una vez que Pedro se reciba abogado y por lo tanto nazca y surja la obligación de transferirle la casa, ¿no es cierto?, prometida, la pregunta es si la adquisición de ese derecho por parte de Pedro se va a entender que es desde ese momento, desde que se reciben de abogado hacia adelante, el futuro, o por un efecto retroactivo se va a entender que Pedro en realidad fue titular o dueño de la casa, no desde que se recibió de abogado, sino que desde que se celebró el contrato. Esas son las dos alternativas, se fijan. Si estamos por la primera alternativa, esto es que Pedro solamente se hace titular del derecho desde que se cumple la condición, esto es en el ejemplo de que se recibe abogado y de ahí en adelante, entonces que tendríamos que concluir que en ese caso la condición no tendría efecto retroactivo, sino que tendría efecto inmediato y es al futuro. En cambio, si sostenemos la otra alternativa, esto es que Pedro se hace dueño de la casa no desde que se recibe abogado, sino que se entiende por una ficción, ¿no es cierto?, que retroactivamente él es dueño desde la celebración del contrato, desde que se estipuló el contrato, se acordó el contrato en virtud del cual se le donaba la casa, entonces tendríamos que concluir que en ese caso a la condición cumplida se le estaría dando un efecto retroactivo. ¿Ya? Entonces, lo primero que ustedes tienen que tener claro es qué se entiende la retroactividad de la condición cumplida, y subrayen por favor ahí en sus apuntes, porque el fenómeno este problema de la retroactividad o irretroactividad de la condición se presenta solamente respecto a la condición cumplida, nada más. Ese es el problema. Cumplida la condición, ¿desde cuándo el titular es dueño? ¿Se fijan? Eso es lo que hemos visto hasta el momento. Ese es el problema. Y este problema ya lo hemos analizado a propósito del ejemplo de la condición suspensiva. Veamos ahora la condición resolutoria. Veamos cómo opera la retroactividad en la condición resolutoria cumplida. Imaginemos que, utilizando el mismo ejemplo, yo dijera o acordara lo siguiente. Que le regalo mi casa a Pedro, pero me la restituye si se traslada a vivir a Santiago. o como en los ejemplos clásicos de la cátedra, o me la restituye si se casa con María. Cualquier hecho futuro de incierto, que guarden las partes, ¿cierto? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, la condición no es suspensiva, sino que es resolutoria. Eso quiere decir que Pedro se hace dueño de la casa del momento en que yo la transfiero, que se la debo transferir de inmediato, dirían. Porque el contrato nace como si fuera puro y simple. Y Pedro entra en el uso y goce de la casa, entra en el dominio de la casa esta, ¿no es cierto? Y se hace dueño de ella. Pero ese dominio que él tiene es resoluble, o sea, está sujeto a extinguirse por el evento de la condición resolutoria. ¿Se fijan? Entonces, pensemos que yo celebro el contrato, le dono la casa a Pedro bajo condición de que no se vaya a vivir a Santiago y sucede que y Pedro se hace dueño de la casa, entra a usar y gozar de ella como si fuera como cualquier dueño, pero transcurrido un tiempo, él se traslada a Santiago. Entonces se cumple la condición resolutoria y por lo tanto su derecho se extingue y me debe restituir, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué significa en ese caso la retroactividad de la condición cumplida? Bueno, si nosotros, la retroactividad en ese caso consiste en establecer así a través de una ficción también, que en realidad las partes nunca estuvieron ligadas por contrato alguno, que nunca hubo contrato. ¿Ya? O sea, si yo celebro este contrato de donación con Pedro y le digo que le regalo mi casa y se la transfiero, pero que me la restituye si se traslada a Santiago, y se trasladó a Santiago un tiempo después, entonces se cumplió la condición. Y el efecto retroactivo de la condición resolutoria, ¿cierto? No estaría diciendo que en realidad todo vuelve hacia atrás como si nunca hubiese habido contrato y como nunca como, y por lo tanto como se entiende que nunca hubo contrato ni obligación, entonces ¿qué es lo que tiene que hacer Pedro con la casa que le entregué? Me la tiene que restituir. ¿Ven? Eso es. En cambio, si sostenemos que la condición resolutoria opera solamente desde aquí, desde que se traslada a Santiago hacia adelante, entonces tendríamos que respetar ese periodo, ese tiempo intermedio entre el contrato y que él se va a Santiago, tendríamos que respetar ese periodo y por lo tanto respetar las situaciones que se produjeran en él. ¿Ya? Sea a favor o en contra del acreedor condicional resolutorio, ¿cierto? Entonces, ahí están las dos alternativas nuevamente, igual que la condición suspensiva, pero aquí resolutoria, si sostenemos que nunca hubo contrato, entonces la condición resolutoria cumplida le estamos dando efecto retroactivo. Si sostenemos que sí hubo contrato, pero este se extingue solamente desde que se va a Santiago hacia adelante, respetándose lo que haya sucedido en el tiempo intermedio, entonces no le estamos dando efecto retroactivo, sino que efecto inmediato y futuro. Estas dos cuestiones que van a quedar grabadas aquí, ustedes van a poder volver a escuchar, ¿no es cierto? Sin perjuicio de que me hagan la pregunta correspondiente en la clase, son fundamentales para entender el problema de la retroactividad de la condición cumplida. De tal forma que si el día de mañana yo les preguntara, ¿ya? ¿Qué significa o cuál es el sentido o qué significa o cuál es la implicancia que tiene el efecto retroactivo en la condición suspensiva cumplida, ustedes se van a explicarlo. Y si yo les pregunto cuál es el efecto que produce, en qué consiste o cuál es la implicancia del efecto retroactivo en la condición resolutoria cumplida, ustedes también se van a explicar. ¿Ya? Ahora, hecha esta explicación preliminar, lo que procede ahora es preguntarnos lo siguiente. En nuestro ordenamiento jurídico, La condición cumplida, sea suspensiva o resolutoria, ¿produce o no produce efecto retroactivo? Bueno, esa situación no está respondida en el Código Civil a través de una norma que la contenga en términos generales. O sea, no hay ninguna norma en el Código Civil chileno que diga que la condición cumplida produce efecto retroactivo, por ejemplo. Como si existe en otro ordenamiento, por ejemplo, en el Código Civil francés, donde eso se dice así expresamente en términos generales. En Chile no existe un artículo como ese. ¿Qué es lo que pasa en Chile? En Chile hay ciertas reglas o ciertas soluciones legales de las cuales se desprende que el código en ciertos casos aplica la retroactividad, o sea, le da cabida a la retroactividad, porque la solución que da es propio del efecto retroactivo. En cambio, hay otras situaciones en que la solución se aleja del efecto retroactivo, o sea, no lo asume, no lo acoge. Entonces, por lo tanto, para estudiar el efecto retroactivo de la condición cumplida en Chile, lo primero que hay que saber son algunos casos en que aquellas soluciones legales, aquellos casos o situaciones en que la retroactividad es recogida por el legislador chileno y aquellos en que no es recogida, ¿ya?, por el mismo. Y luego viene cuando esto está regulado, porque vamos a ver situaciones reguladas, que situaciones que reguladas que están, diríamos, en armonía con el efecto retroactivo, y otras situaciones reguladas que no están en armonía con el efecto retroactivo, porque se alejan del efecto retroactivo. Entonces la gran pregunta que viene después, bueno, ¿y qué pasa en aquellas situaciones no reguladas por el Código Civil? Porque en las situaciones reguladas no hay problema, porque el Código manda. ¿Pero qué pasa en las situaciones no reguladas? ¿Cuál es la regla general y cuál es la excepción? Esa es la pregunta. ¿Será la regla general la retroactividad y la excepción la irretroactividad? ¿O la regla es la siguiente? La regla general es la irretroactividad y la excepción es la retroactividad. Ese es un tema que no está resuelto en términos generales en nuestro Código Civil. Como les decía hace un momento, no existe un artículo que lo determine así en términos generales y de aplicación general para todas las obligaciones condicionales cumplidas. ¿Ya? Entonces, fíjense, veamos algunos ejemplos típicos, digamos, donde uno podría decir, aquí el código acoge la retroactividad. Fíjese que el artículo 1486 del Código Civil señala, así a grandes rasgos, que si entre la celebración del contrato y el cumplimiento de la condición, la cosa produce, tiene aumentos o mejoras, o bien se deteriora y tiene pérdidas o deterioros, ¿ya? Bueno, ¿qué va a pasar con ellas? Bueno, los aumentos y mejoras, dice, van a pertenecer al acreedor condicional resolutorio. Y los deterioros los va a tener que sufrir, ¿ya?, sin derecho a reclamar nada por ellos. Entonces, esto quiere decir entonces que el código en este punto, en ese artículo, el 1486, que me estoy refiriendo, acoge la retroactividad. ¿Por qué? Porque si se entiende que si yo le digo a Pedro, sea mi casa para Pedro, si se recibe de abogado, y pasan unos años y Pedro se recibe de abogado y me pide entonces la casa, y esto tiene efecto retroactivo, se entiende que Pedro es dueño de la casa ¿desde cuándo? Desde que se celebró el contrato, no desde que se recibió abogado. ¿Ya? Entonces, como es dueño de la casa desde un comienzo retroactivamente, se entiende que los aumentos o mejoras o las disminuciones o deterioros que se sufren es como si lo hubiese sufrido él. Y se aplica ese principio que las cosas producen y perecen para su dueño. ¿Y quién era su dueño? ¿Y quién fue siempre su dueño desde que se cumple la condición cuando se recibe abogado? ¿Quién fue siempre el dueño de la casa, se entiende? Pedro. ¿Desde cuándo? No desde que se recibe abogado, sino desde que desde que se celebra el contrato, o sea, con efecto retroactivo. Y por eso se explica que el código diga que Pedro, cuando recibe la casa y hay mejoras, son para él, porque es como si él mismo las hubiese producido. Y si la casa tiene deterioros, las tiene que soportar sin poder cobrarle nada a su contraparte. ¿Por qué? Porque es como si hubiesen, si hubiesen esos deterioros se hubiesen producido mientras él era el propietario. Eso es efecto retroactivo. Si no hubiese efecto retroactivo y la cosa, por ejemplo, prometida bajo condición suspensiva, por ejemplo, en este caso la casa, hubiese tenido mejoras y aumentos, entonces el deudor condicional, aquel que estipuló que se transfiriera la casa una vez que se recibiera el abogado, tendría derecho a que se le reembolsaran las mejoras. ¿Ya? Y se fija, eso más o menos, pero como hay efecto retroactivo, se entiende entonces que Pedro cuando recibe la casa, la recibe como viene. Eso es lo que quiero decir. La recibe como viene. Si viene con aumento y mejora, bien. Y si viene con deterioro, los tiene que soportar. Eso es aplicación del efecto retroactivo. También hay otra situación que también es típica en que se aplica el efecto retroactivo en una materia que no tiene nada que ver con la condición, sino que está tratada a propósito de la hipoteca. Lo que pasa es que la hipoteca también puede acordarse una hipoteca bajo condición suspensiva, ¿ya? Entonces se celebra la hipoteca, se inscribe en el conservador de bienes raíces, pero bajo una condición suspensiva. Entonces, en ese caso, el mismo Código Civil, en el artículo 2413, dice que una vez cumplida la condición suspensiva bajo la cual se otorgó la hipoteca, esta va a tener efecto no desde que se cumple la condición, sino que desde la fecha de su inscripción en el conservador de raíces. Entonces, nuevamente le está dando un efecto retroactivo. Otra situación muy clara también de aplicación del efecto retroactivo es lo que dice el 1487 del Código Civil, que dice que cuando se cumple la condición resolutoria, el deudor debe restituir todo lo que hubiera recibido con tal motivo. Bueno, ¿por qué tiene que restituir? Porque el efecto retroactivo en la resolutoria, les decía yo hace un momento atrás, que es como si el contrato nunca se hubiese celebrado, nunca existió, nunca nació la obligación. Y por lo tanto, ese efecto retroactivo determina entonces que aquel que recibió algo bajo condición resolutoria tiene que restituirlo. Es lo que dice el 1487 expresamente. Y finalmente, se suele dar como otro ejemplo de la aplicación de la retroactividad los artículos 1490 y 1491, pero yo no me quiero referir ahora a ellos porque lo vamos a tener que ver más adelante, y ahí entonces volveremos y recordaremos el tema de la retroactividad. Además, estos artículos en realidad son un término medio porque sirven para argumentar el efecto retroactivo, pero también sirven para argumentar el efecto inmediato. O sea, ¿por qué? Porque el legislador en estos artículos, como vamos a ver en su momento, armonizó, así como atemperó el rigor del efecto retroactivo, que normalmente es un efecto que favorece al acreedor condicional con el interés del deudor. Entonces ahí se fue en un término medio, no quiero explicar más, así que dejemos esos artículos para más adelante cuando nos toque analizarlos. Veamos ahora dos casos paradigmáticos en los cuales se rechaza el efecto retroactivo. Soluciones del Código Civil en que no acoge el efecto retroactivo. El más recurrido, el más importante ejemplo es el de los frutos. Si la cosa produce frutos en el tiempo intermedio mientras estuvo pendiente la condición, estos frutos, ¿no es cierto?, no se deben restituir. Por lo tanto, si yo le digo a Pedro, sea mi casa, si yo le digo, sea mi parcela para Pedro, si se recibe abogado, y entre que Pedro estaba estudiando derecho, ¿no es cierto?, y esforzándose para recibirse abogado, yo obtuve frutos, ¿no es cierto?, de esta parcela, frutos naturales, porque yo cosechaba manzana, ¿ya? O frutos civiles, porque lo arrendé. ¿Se fijan? Esos frutos, si aplicáramos el efecto retroactivo, yo tendría que restituirle a Pedro todos sus frutos, porque se entendería que eres dueño desde el principio. y por lo tanto, desde que se cerró el contrato, y por lo tanto, esos frutos se habrían producido para él, porque él era el dueño. Entonces yo tenía que haberse lo restituido. Pero ¿qué dice el Código Civil expresamente en el 1488? El Código Civil dice, no, señor, no tiene que restituir los frutos. Ah, entonces esa solución aquí del Código Civil es decir que se aleja de del efecto retroactivo. ¿Ya? Y el otro caso que también en general se dice que se aleja del efecto retroactivo es que ciertos actos de administración que el deudor condicional, que el deudor condicional celebra en el tiempo intermedio deben ser respetados. ¿Ya? Particularmente ahí se menciona el caso del fideicomiso, en que si en el tiempo intermedio, ustedes saben que el fideicomiso es aquella institución en que una persona se hace dueña de un bien, pero debían, con la obligación de restituirlo a otra persona cuando se cumple una condición. Entonces también hay un problema de condición ahí pendiente durante un tiempo. Entonces, si el propietario fiduciario, que es el que tiene el dominio, pero sujeto a que tener que restituir el fideicomiso cuando se cumple la condición, celebra ciertos actos de administración, como arriendos o qué sé yo, se entiende que deben respetarse por el fideicomisario. Y si se deben respetar es porque quiere decir que no se le da a la condición en ese caso efecto retroactivo. Si se le diera efecto retroactivo, todo lo que sucede en el tiempo intermedio moriría, se extinguiría. Y después ahí ustedes van a ver que los apuntes nuevamente recurren al 1490 y 1491, pero en otra faceta, y en la faceta en que parece que no acogen la condición. Estos artículos les digo que por un lado acogen la retroactividad y por otro no, por eso es que los vamos a ver en su momento. Entonces la pregunta ahora viene, ¿qué pasa con los casos no reglamentados? Porque aquí hemos visto algunos casos reglamentados en que el código acoge y otros que se aleja. ¿Qué pasa en los casos no reglamentados? Bueno, eso la verdad que es un tema discutido. Hay autores que sostienen que la regla general es que no hay retroactividad y por lo tanto los casos en que el código la acoge son excepcionales y otros en cambio dicen que la regla general es retroactividad. Y que aquellos casos en que el código se aleja de la retroactividad es la excepción, ¿no? Y ahí hay una tesis ecléctica, diríamos, del profesor Peñalillo, que señala que no es posible deducir una regla general. Y por tanto, eso va a tener que quedar a la prudencia del juez en los casos no regulados para solucionar el problema si acoge o no acoge la retroactividad, ¿ya? Entonces, con esto termino esta primera parte de la cápsula, que es el tema de la retroactividad de la condición cumplida. Entonces, reitero, me interesa que ustedes tengan claro que la condición resolutoria, perdón, que la condición suspensiva, la retroactividad de la condición cumplida, significa que cumplida la condición suspensiva, el acreedor condicional se hace dueño del derecho o es titular del derecho, no desde que se cumple la condición, sino que anteriormente, desde que se celebra el contrato. Y en la condición resolutoria, se entiende que el acreedor condicional resolutorio, ¿no es cierto?, nunca celebró el contrato y por lo tanto tiene derecho a que se le restituya todo aquello que dio, como si no hubiese habido contrato alguno. En eso consiste, ¿ya? Y sabemos ya y hemos dicho que nuestro código no contiene una norma general que le dé a la condición un efecto retroactivo. O viceversa, no hay una norma aplicable con carácter general que solucione el problema. Y por lo tanto, los casos no regulados, aquí vimos algunos casos regulados, ¿no es cierto? Los casos no regulados deben quedar a la prudencia del juez, ¿ya? Y dentro de los casos regulados hay algunos que acogen la retroactividad, como en el caso de los aumentos y mejoras y deterioros de la cosa, y la situación de la hipoteca condicional. Y también vimos el tema de la obligación de restituir cuando se cumple la condición resolutoria. Son todas situaciones en las que se aplica el efecto retroactivo. En cambio, vimos que no se aplica el efecto retroactivo en materia de frutos y en materia de ciertos actos de administración en el tiempo intermedio que, una vez cumplida la condición, deben respetarse y subsisten. Bien. Vamos al otro tema, entonces. El otro tema que es el riesgo de la cosa debida bajo condición. Nuevamente, ustedes saben que esto, la condición tiene un periodo en que está pendiente. O sea, se celebra el contrato y hay un periodo en que la condición está pendiente. En ese periodo puede suceder que la cosa que la cosa que fue, que siguió prometida bajo condición, perezca por caso fortuito, sea total o parcialmente. Puede perecer por caso fortuito, ese perecimiento por caso fortuito puede ser total o parcial, o eventualmente puede perecer por culpa del deudor condicional. Entonces, el tema de los riesgos en general no se produce cuando la pérdida de la cosa debida bajo condición se produce, es decir, opera o deviene por culpa del deudor. Porque si deviene por culpa el deudor va a tener que responder, de alguna forma. ¿Sí? Por tanto, ahí no hay un problema de riesgo, de quien soporta el riesgo. ¿Por qué? Porque la obligación va a haber que cumplirla. De otra forma, ¿no es cierto? Pero hay que cumplirla. En cambio, cuando la cosa prometida bajo condición perece por caso fortuito, entonces ahí hay que preguntarse quién soporta esa pérdida. ¿Ya? Si el acreedor o el deudor condicional suspensivo o resolutorio. Bueno, hay un artículo en el Código Civil que nos marca una pauta aquí, que es el 1486 del Código Civil. Dice que si antes de cumplir, del cumplimiento, sí, si antes del cumplimiento de la condición, la cosa prometida perece sin culpa del deudor, o sea, fuerza mayor o caso fortuito, se extingue la obligación. ¿Ya? Pero aquí habido algunos autores que han dicho, oiga, pero mire, no se puede, particularmente este problema se presenta en la condición suspensiva. Dicen, oiga, pero si la condición es suspensiva y el objeto que se debe bajo condición suspensiva perece por caso fortuito, la verdad es que no podemos decir que se extingue la obligación porque hemos dicho y reiterado varias veces que mientras está pendiente la condición suspensiva no existe la obligación. Entonces, si no existe la obligación, ¿qué obligación se va a extinguir? Entonces, la doctrina, ¿qué es lo que he dicho? Que en el fondo no es que se extinga la obligación, sino que se extingue el contrato completo. ¿Sí? Porque hay contrato, no hay obligación, porque para eso tiene que cumplirse la condición. Ahí nace la obligación, pero hay contrato. Entonces, lo que se extinguiría aquí, si la especie debida bajo condición perece por caso fortuito, se extingue el contrato, se extingue todo. ¿Ya? Y esto significa, entonces, que ni el deudor condicional va a tener que entregar nada, ¿no es cierto? Y por lo tanto, y también la obligación ¿cómo se llama? Y tampoco va a subsistir el derecho del acreedor de exigir el cumplimiento, por cierto, ¿no es cierto? Se extingue todo. ¿Ya? Eso es lo que se ha dicho, porque, claro, para ser un poco más coherente, porque en realidad en la condición suspensiva, si no existe obligación, ¿cómo se va a extinguir algo que no existe? Entonces, no, es que lo que se extingue más que la obligación es el contrato. Esa es más o menos la respuesta que se da, ¿no? Pero ahí hay un cuadro que está en los apuntes. ¿De cuál es el efecto entonces? ¿O cómo opera esto de la. En distintas situaciones, el tema del que estamos tratando, que es el del riesgo de la cosa debida bajo condición. Y hay que hacer una serie de distinciones. Primero, si la destrucción fortuita es total o si la destrucción fortuita es parcial. Si la destrucción fortuita es total, se extingue la obligación. Nosotros ahí hacemos la corrección, no la obligación, sino que se extingue el contrato, ¿cierto? En cambio, si la destrucción es parcial y fortuita, pero no total, sino que parcial, entonces rige una regla que está en el 1486, inciso segundo, según la cual la cosa deberá recibirla el acreedor en el estado en que se encuentre, sin derecho a rebaja en el precio. Eso dice el 1486, que ya lo habíamos visto, recién lo habíamos visto el 1486, porque esto es aplicación de la retroactividad. ¿Se fijan? O sea, si yo le digo a Pedro, sea mi casa para Pedro, o te regalo mi casa a Pedro, si te recibes de abogado, y resulta que En el tiempo intermedio, la casa sufre un deterioro considerable, pero no es que se destruya, pero se deteriora considerablemente. Entonces, Pedro va a tener que recibirla cuando se reciba abogado, la va a tener que recibir en el estado que se encuentre, ¿ya? Sin derecho a rebaja del precio, dice el artículo 1486. Eso es aplicación de la retroactividad. Entonces, siendo así, ¿quién sufre el riesgo? Bueno, el riesgo lo sufre, en este caso, el acreedor condicional resolutorio, porque va a tener que recibir la cosa, ¿cómo se llama?, en el estado en que se encuentra. Él sufre el riesgo. ¿Ya? En cambio, si la pérdida es total, ¿quién sufre el riesgo? Bueno, en ese caso la sufriría yo, que soy el que digo, te regalo la casa. O sea, el dueño que regala la casa, ese sufriría. ¿Por qué? Porque ya no va a tener que, claro, si bien es cierto, no va a tener que cumplir, porque la cosa se extinguió por caso fortuito, porque la casa se extinguió por caso fortuito. ¿Quién soporta la pérdida? Bueno, el dueño, el mismo que era dueño hasta ese momento. ¿Se fija? Como ya, aunque Pedro se reciba de abogado, ¿no es cierto? Ya simplemente él, bueno, no va a poder cumplir con la entrega de la casa. ¿Y quién va a soportar la pérdida? El que era su dueño, ¿no? Entonces, reiteremos, si la destrucción es total y fortuita, se extingue la obligación. Si la destrucción es parcial y fortuita, entonces la cosa deberá ser recibida por el acreedor en el estado en que se encuentre, sin derecho a la rebaja del precio, de acuerdo al 1486 y segundo, que no es más ni menos que una aplicación del efecto retroactivo. ¿Qué pasa ahora cuando la destrucción es culpable? Bueno, aquí ya no hay un problema de riesgo. Si la destrucción es culpable, no se presenta un problema de riesgo. ¿Por qué? Porque el deudor culpable tiene que responder. Si la cosa pereció totalmente o parcialmente por culpa del deudor, el deudor tiene que responder. Entonces, si la destrucción es total y culpable, el deudor es obligado al precio y a la indemnización de perjuicio, que es prácticamente la misma norma del 1672 del Código Civil. Si el especie cuerpo cierto perece por caso fortuito, no se extingue la obligación, dice el 1672, sino que ahora se debe precio más indemnización de perjuicio. O sea, la obligación no se extingue, sino que varía de objeto, dice el precepto. Es lo mismo que dice acá el artículo 1486. Si la destrucción es total, el deudor es obligado al precio y a la indemnización de perjuicio. ¿Y qué pasa si la pérdida ahora es culpable, pero parcial solamente? Si la destrucción es parcial y culpable, la misma disposición esta señala, el 1486 dice que en este caso surge para el acreedor un derecho alternativo. Puede hacer dos cosas. O que se rescinda, que en realidad está mal dicho y rescinda técnicamente, debería decir que se resuelva el contrato. O la otra alternativa es que se le entregue la cosa en el estado en que se encuentra y en ambos casos tiene derecho a indemnización de perjuicio. ¿Ya? O sea, o que se rescinda o que se le entregue. Y en ambos casos con indemnización de perjuicio. Se parece bastante ahí a alguna norma que habla de que o esto o lo otro, y en ambos casos con indemnización de perjuicio. Entonces, ese es el esquema. Y ahí están enumerados. Ustedes van a ver en su apunte que está muy claro. Es bueno que ustedes se hagan un esquemita de esto. Pérdida fortuita, pérdida culpable. Pérdida fortuita, total, parcial. Pérdida culpable, total, parcial. Si la pérdida fortuita es total, se extingue la obligación. Si es parcial, el riesgo lo sufre el acreedor condicional porque debe recibir la cosa en el estado que se encuentra sin derecho a pedir rebaja de precio. Ahora, pérdida culpable. Si es total, bueno, la obligación no se extingue, sino que prácticamente varía de objeto porque entonces el deudor condicional es obligado al precio y a la indemnización del perjuicio. En cambio, si la pérdida es culpable, pero parcial, surge el derecho alternativo. O que se rescinda, o se recibe la cosa, el contrato, o se recibe la cosa en el estado que se encuentra, y en ambos casos con indemnización de perjuicio. Finalmente, el 1486, que hemos estado centrados en esa norma, y que por tanto es bastante importante, dice algo que es destacable. Dice, todo lo que destruye la aptitud de la cosa para el objeto a que según su naturaleza o según la convención se destina, se entiende destruir la cosa. Entonces, ahí no está. Es un poco, esto nos ayuda a interpretar qué se entiende por que la cosa perezca. Por allá, hay una disposición por allá que dice, que a ver, veámosla, el 14, bueno, denme un segundo, porque no abrí mi código, así que lo voy a tener que abrir ahora. Deben un segundito para poder terminar esta cápsula con esto. Aquí tengo mi código civil. Y si ustedes se van al artículo 1670. Miren lo que dice el 1670. El 1670 dice, cuando el cuerpo cierto que se debe perece, dice, perece. O porque se destruye, o porque deja de existir en el comercio, o porque desaparece y se ignora si existe. Se extingue la obligación, salvo espero la excepción legal. Entonces, aquí cuando se analiza este modo de extinguir las obligaciones que se llama la pérdida de la cosa que se debe. Se dice que la pérdida de la cosa que se debe extingue la obligación, porque se entiende que siempre y cuando la pérdida sea fortuita. Pero ¿qué significa la pérdida? Bueno, se pierde la cosa, se pierde la cosa que se debe, o se pierde la especie o cuerpo cierto que se debe cuando ésta perece. ¿Y qué se entiende? ¿Y cuándo se entiende que la cosa perece? Bueno, una es cuando se destruye, dos cuando deja de estar en el comercio, tres cuando no se sabe dónde está, no se sabe si existe o no y deja, no sabe dónde está. Bueno, ¿por qué me fui a este artículo? Porque este artículo podríamos agregarle una situación más aquí especial para las obligaciones condicionales, en que el legislador entiende que ahora que una cosa se destruye, o sea, una cosa se destruye no solamente cuando se hace pedazo, dirían, ¿cierto? Sino que aquí hay un elemento más para un tipo de perecimiento, que es para la destrucción. Porque recuerden que acabamos de ver que la cosa perece cuando se destruye, o cuando deja de estar en el comercio, o cuando desaparece y no se sabe si existe o no, ¿no es cierto? No se sabe dónde está, en fin. Pero para el tema de la destrucción, aquí hay una cuestión importante. Todo lo que destruye la aptitud de la cosa por el objeto que según su naturaleza está, o según la convención, está destinado. ¿Ya? Se entiende destruir la cosa. O sea, puede ser que una cosa no se destruya porque fíjese que esta lámpara, aquí necesariamente tengo una lámpara y aquí, o este mismo computador en el que les estoy hablando, puede ser que no se destruya. Ahí está el computador, pero pierde la aptitud, ¿ya? Que según su naturaleza debería, para lo cual está destinado, o según la convención. Bueno, entonces se entiende que está destruido, ¿no? O sea, en otras palabras, no hay que llegar a que se haga pedazo, diría, ¿no? Esa es la aclaración que hace ahí. ¿Y por qué importancia de la aclaración? Porque, bueno, ¿qué es lo que hemos estado hablando? El tema de la destrucción es uno de los elementos en que se entiende que el espacio cuerpo perece. Y si se debe bajo condición, bueno, se produce el problema de los riesgos. ¿Y cómo está tratado el problema de riesgo? Ahí está, las distinciones que acabamos de hacer hace un momento. Mis estimados alumnos, voy a llegar hasta aquí con esta cápsula. ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto dos problemas propios de las obligaciones condicionales. Uno es el efecto retroactivo de la condición cumplida, sea esta suspensiva o resolutoria, y luego hemos visto el tema del riesgo de la cosa debida bajo condición. O sea, si la cosa perece por culpa o por caso fortuito, total o parcialmente, mientras la condición está pendiente. ¿Quién soporta el riesgo de esa pérdida? Eso también entonces está ahí en el apunte y es a lo que me acabo de referir en esta última parte de la cápsula. Así que me despido de ustedes, espero que estén muy bien y nos vemos entonces en la clase. ¿No? Hasta luego.